Capítulo 2. Calor sensible. Acaba de llover. Hace muchos días no llovía. Las calles están mojadas y puede sentirse en el aire el alivio de las plantas, el alivio de todos. Medellín huele a pasto recién cortado. Hay mucha gente aquí hoy. Parece que nadie estaba preparado para la lluvia. En ciudades como esta, uno nunca está del todo preparado para nada. Hace muchos días no llovía, y lo que hace unas horas era calor del que seca, ahora es vapor, vaho, sopor, humedad, sudor. La isla de calor es una situación urbana de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón y otros materiales absorbentes de calor. Se presenta en las grandes ciudades y consiste en la dificultad de evaporación del calor durante las horas de la noche en los centros urbanos, donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor acumulado durante el día. Estamos ahora en el corazón de la isla. Y pese a que ha llovido, o quizás por haber llovido, el agobio es común a todos. Estamos pegotudos. Abre la segunda foto. Quiero que hagas un experimento. Cubre con la palma de tu mano uno de tus ojos. Cierra un ojo. Luego el otro. Ahora, mantén ambos ojos abiertos. Nota cómo tu mano se transparenta. Vemos diferente a como creemos que vemos. Mirando a través de tu mano, que ahora tiene la facultad de tornarse transparente, busca a la mujer que escribe mensajes en su teléfono. ¿Cómo estás? Muy bien, muy cansada y con mucha hambre. Quiero llegar ya y esto está súper lleno. ¿Por qué se demoró tanto? Saliste tarde. No, pero me agarró la lluvia y me tuve que escampar un ratico. Y tengo los pies todos mojados. En los días de mayor calor, esta ciudad puede alcanzar los 32 grados centígrados de sensación térmica. Esta temperatura es la misma de un cuerpo enfermo. Cuando la temperatura de un cuerpo humano es inferior a los 35 grados centígrados, se dice que este cuerpo tiene una hipotermia moderada. El cuerpo humano cuenta con procesos de regulación de la temperatura. Sensores ubicados en la piel informan el cambio al hipotálamo. Este activa mecanismos para conservar el calor y producirlo. Lo primero que hace es cerrar los vasos sanguíneos de la piel. Luego aumenta la producción de energía, eleva la liberación de hormonas, aumenta las contracciones musculares para producir movimiento y, en consecuencia, genera calor. Cuando un cuerpo tiene hipotermia, los mecanismos compensadores del organismo comienzan a fallar. El síntoma inicial son los temblores involuntarios. Luego hay deterioro de la conciencia, pérdida de la coordinación motora, dificultad para hablar y confusión. Cuando alguien tiene hipotermia, se recomienda aplicar compresas tibias o abrazarlo para ayudar al cuerpo a recuperar temperatura. Esta ciudad al mediodía es como un cuerpo enfermo. En lugares como este, se hace inevitable tocar a alguien, sentir la piel del otro. Mira a las personas que tienes cerca. Intenta calcular cuánto espacio hay entre tu cuerpo y los otros. Imagina la forma de estos espacios vacíos. Cuando un contacto es reiterativo, se vuelve fricción. ¿Cómo hacer para estar juntos? ¿Cómo hacer para estar tan juntos? Abre la tercera foto. Conversaciones y es la temperatura de los últimos días en la ciudad, que ha sido más alta de lo habitual. Pues los expertos aseguran que este episodio es completamente normal durante esta época del año. Las temperaturas incrementarían en el área metropolitana, oriente y suroeste antioqueño. Se van a disminuir casi que a cero las lluvias en nuestro departamento. Tendremos material vegetal como pastos muy jóvenes que se pueden convertir en combustible vegetal, que pueden ser propensos a incendios forestales. Este fenómeno continuará durante esta semana, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche. A pesar de la temporada de calor que se registra en Antioquia, el Gapare asegura que en el departamento no hay influencia del fenómeno del Niño. Nuestra condición geográfica y por la altura sobre es un índice de radiación ultravioleta generalmente alto entre las 10 y media de la mañana y las 3 y media de la tarde. Primavera está muy pésimo. La temperatura en los últimos días ha aumentado y esto lo notan los habitantes de la ciudad. Impresionante, demasiado calor, está muy bochornoso. Había que usar chaquetica y hoy en día ya no la necesitamos porque el clima se ha calentado. Pues lo hemos hecho calentar bastante. Esta ola de calor es la segunda del año y se podría prolongar durante los próximos meses. ¿Cómo hacer para estar juntos? Probable.